Siete modos de guisados, se guisa la merengena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Ya la hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llama comida de merengena. A mi tío será así, que le agrada beber vino. Con el vino, vino, vino, mucho y bien, a él le vino. La segunda que la guisa es la mujer de Jamás, la cavaca pura arientro y la hinchi de Román. Esta comida la llaman la comida la dolma. Esta comida la llama la comida la dolma. A mi tío será así, que le agrada beber vino. Con el vino, vino, vino, mucho y bien, a él le vino. La trasera que la guisa es mi prima Esther Bichote, la cavaca pura arientro y la hinchi de Romoti. Esta comida la llaman la comida la almondrote. Esta comida la llaman la comida la almondrote. A mi tío será así, que le agrada beber vino. Con el vino, vino, vino, mucho y bien, a él le vino. Malhacina es pastosa y saborida. Mi vecina la prepara con mucho aceite de oliva. Estos platos acompañan a los rostros de gallinas. Estos platos acompañan a los rostros de gallinas. A mi tío será así, que le agrada beber vino. Con el vino, vino, vino, mucho y bien, a él le vino.